Debater, hoy el café. Como tal. Hey, ¿qué pasa? Ongi etorri, benvenuti a toda esa peña aquí a Debater. Estamos aquí otra vez. ¿Qué pasa, peña? Es que ricasco por estar ahí en las ondas, los que estéis ahí en directo el lunes a las 10, aquí estamos para saludaros concretamente a vosotros. No da igual lo que estéis haciendo, pero gracias, os queremos. La verdad que las 10 tampoco es hora de andar fregando ni haciendo cosas de estas que decimos aburridas para escuchar Debater. Tampoco, igual es demasiado pronto para dormir, pero bueno, hay gente a la que le viene bien esa hora. A las 11 termina y dices, oye, pues me voy a la cama descojonado. En la semana empezó un poquito chunguita, el lunes así, el lunes qué malo los lunes, no sé qué tal. Bueno, con Debater está todo solucionado. Con alcohol jazz, mira, mira. Estamos en las ondas de radio, esto que llega a tus oídos es... Si os digo la verdad, no sabría explicarlo, o sea, es que yo que sé, aquí estoy grabando en un micrófono, luego esto se coge, se emite en directo, no sé qué, y estás en tu casa, en Nueva Zelanda, y puedes escuchar esto, es que es increíble. ¡Las tecnologías! Bueno, he dicho que hoy vamos a hablar del café, pero bueno, lo primero voy a deciros, como siempre, que es un programa muy especial. Recordar que estamos en Irola Irratia 107.5 FM. Cuando digo esto es porque me gusta pensar que alguien ha cazado ahí la radio, no sabe qué ha pillado, y hay que decirlo cada tanto para... Oye, ¿dónde estoy? Aquí, en Irola Irratia, en Irala, coño. ¿Dónde mejor? Bueno, lunes a las 10, también puede ser un miércoles a las 6 de la mañana, te lo has encontrado así de repente, o un jueves a la 1, creo que es, antes de los Simpson. Perfecto. Bueno, el café, el cafelín, el cafetón, ¿no? Vamos a hacer una pequeña intro, como hemos venido haciendo desde cuando nos ha dado la gana, porque no ha sido siempre, la verdad. Y nada, pues vamos a hacer como esa pequeña intro al programa, y esto lo que voy a escuchar ahora mismo, sin más. Está usted bajándose aquí para contestar nuestras preguntas, pero... ¿cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí. 80 céntimos aproximadamente. No, eso era en los tiempos casi... del abuelo Pachi, hoy no. Depende. Gracias, Jesús. Depende. Depende. ¿De qué depende? José Luis, José Luis, 80 céntimos. Ya hace tiempo de esto, ¿eh? Ya es viejo. Pero este señor vivía en la inopia. Es verdad que también la gente que más dinero tiene, la gente que más dinero nos roba, que tiene los precios más baratos a la cafetería, pero esto qué. Bueno, esto que suena ahora, pues es un clásico. ¿Cómo no iba a estar aquí? Y este clásico da pie a, bueno, un poema que voy a compartir con todos vosotras y vosotros sobre el café. Semilla siamesa, de baya colorada, casi cereza, nieta del cafeto, de la antigua tierra Kafa. Tostadita cada una ahí, con forma de haba, molida, infusionada y toda la peña enganchada. Mira los niños con los porrillos. Señor, usted duerme con pasti y lleva 6 carajillos. Hay quien lo desayuna, quien solo busca la amargura. Hay quien quiere compañía y quien sin él no arranca el día. Dice no ser persona si su dosis no se toma. Pero en el común hay algo humano. Que patos está muy claro. Café y cigarro. Muñeco de barro. Muñeco de barro. Ahí está. Muy bien. Estaba ensayado y por eso ha salido. Gracias, chavales. Vale. Ya está, ya he invocado a la gente. ¿Qué pasa, peña? ¿Quién está aquí? Pues ¿quién va a estar si no está aquí nuestro colega, mi gran amigo Doro? Y eje de este programa, ¿qué tal estás, tío? Muy bien, el Quevedo de este siglo eres, ¿eh? Sí, sí. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Sí, no está mal, ¿no? ¿Es tuyo o es...? Sí, me ocurrió así, pues de fumadita. Pues está bien. Sí, se nota. Yo creo que más vales para esto, ¿eh? Sí, muy bueno, sí. Muy bueno. Bueno, seguramente no vuelva a recitar esto, pero bueno, ahí queda. Queda ahí para la posteridad. Un cafelín. Para la posteridad. Bueno, cuenta, primero, ¿qué tal estás? Lo de siempre. Pues me he vuelto a traer una botella de Aquarius de litro y medio porque he estado mejor de las tripas, pero ahora he vuelto a recaer esto. Justo hoy, no sé por qué. Ayer pasé un poco frío. Hacía frío ayer. Cogiste frío, ¿no? Que se suele decir. Sí, bueno, sí. He cogido frío. He cogido frío. Y nada, por lo demás, bastante bien. Muy bien. Con ánimo y con actitud y bien acompañado, como siempre por ti y luego por gente que se pasa por aquí a hacer que trabajemos menos nosotros. ¿Quién más está aquí? Vamos a presentarles, ¿no? Para que la gente luego no empiece a oír voces raras y... Bueno, está aquí nuestro colega... El hermano de Jun Beef, que Jun Beef es el protagonista. Eso. O sea, tú eres el hermano de... A partir de ahora, sí, sí, ¿vale? Has pasado más. Muy buenas. Bueno, los Escobillas, ¿no? ¿Qué tal estás? ¿Estás aquí? Pues muy bien, aquí otra vez más, encantado como siempre, un placer. Un placer para nosotros, como siempre. Porque además un chico que viene, no viene así a pelo, viene, trabaja un poquito, se trae cositas, ¿verdad? Siempre, que ya siempre nos contará. Yo traigo alguna cosita que os voy a contar ahora, ¿vale? A modo de intro aún. Y bueno, tenemos otro compañero que bueno, pues se llama Gaby. ¿Qué tal, Gaby, tío? ¿Qué pasa? Muy bien, aquí. ¿A gusto? A gustísimo. Como tiene que ser. ¿Tu primera vez en The Butter? En The Butter, sí. Pero en el váter, ¿no? Sería impresionante, si pues. Sería la hostia. Llevo, ¿cuántos años tienes? 23 años. 23 años sin cagar, ahí estás. Estoy jodidísimo. Bueno, pero eso, estás aquí en The Butter, bienvenuti, ¿vale? Te damos la bienvenida. Creo que has tenido una latita. Bueno, tenemos alguna lata. Antes me ha dicho Gaby, pues off the record, ¿no? Dice, oye, me voy a abrir la lata ya para luego. No. Aquí las latas se les hace... Pues lo que se merecen, ¿no? Las latas, que es el homenaje. Son protagonistas aquí. Bueno, pero hoy no vamos a hablar, no hay latas de café, hoy hablamos del café. Bueno, eso dices tú. ¿Hay latas de café? Claro, tío, de bebidas de café y así. Bebidas sí, pero ¿latas? Pues vienen en lata las bebidas. Sí, ¿has probado tú una bebida de café en lata? Pues cafés, pero en lata, sí. Míticos cafés que te tomas ahí. Mítico, yo no lo he visto nunca. Sí, el café Caiculate. Claro, y cosas, no son de lata, esas, son de embalaje. Caiculata, ¿no? Pero son de... o de pegatinita. No, claro, son café de lata, lata, tío. Una lata así pequeña, una... delgada, que viene un cafecito, hombre. Pero no café, mítico café de estos, pues eso, como café latte, sí, o cappuccino. Están y... Están malísimos. Esto que suena. A mí me molan, ¿eh? Cafetería. Sí. Joder, cómo te mola el envasado, sí, el sí. Café me mola en general, tío, te lo juro. Vale, o sea, hemos traído un buen amante del café. Bueno, originario de Colombia. Cafetero. Pero bueno, voy a hacer la pequeña intro, vamos a hablar del café. Entonces, bueno, pues hoy vamos a decir que hoy va a ser un antes y un después en The Butter. Tuvimos una reunión de la junta directiva de The Butter. Y bueno, pues se decidió que yo era un vago. Que no trabajaba nada y no me preparaba los programas. Y como era verdad... pues bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Entonces yo, a partir de ahora, nos hemos puesto la... Vamos a hablar claro, que nos encanta ser naturales. Y va a haber un cambio, tú vas a preparar y yo no voy a hacer nada, es, ¿no? A partir de ahora, lo que querías era pasar el testigo, cabrón. No, el rollo, vamos a empezar como a... Nos hemos puesto la obligación de, el día de... Según acabamos el programa de hoy, decidir ya el tema del siguiente. Entonces ya nos da un margen, porque a veces era en plan de a última hora. ¿De qué hablamos? Pues de procrastinar, que es un tema... que creo que deberíamos tocar. Sí, la bueno, procrastinación. Experto también, experto. Bueno, pero hoy hablamos del café y hemos, bueno, pues hemos currado un poquito. Os traigo curiosidades que os voy a contar a lo largo del programa, pero lo primero es, bueno, Radio Libre, Enciclopedia Libre. Ya estamos en modo cafetería, como escucháis aquí. Este ambiente de fondo, de jazz. Está bien. Vamos a hablar de café. Bueno, ¿qué es el café? Según la Wikipedia... Es una bebida que se obtiene de granos tostados y molidos de los frutos del cafeto. El cafeto, que es como, ¿sabes? Como el garito, como decir, hey, vamos al cafeto, ¿sabes? A tomar ahí... Unos cafetos ahí a tope, ¿no? Estimulantemente. O sea, bueno, perdón, estimulantemente. Parecía un monedero rapeando, ¿eh? Estimulantemente. Estimulantemente. Lo sabe toda la gente. Buah, eso es para tortura ese vídeo en bucle, tío. Es que lo más... Ya, la verdad que... Bueno, me quedo con Jordi Hurtado, ¿eh? Así, una batalla de gallos de monedero con Jordi Hurtado. Da bastante más pena monedero, yo creo, ¿eh? Joder, se lo come Jordi, tío, por experiencia. Sí, solo. Sí. Por experiencia. Bueno, estimulante por la cafeína. Os va a dar el dato de que van 200 miligramos de cafeína por cada café largo de un bar. O sea, va finito, ¿vale? La cafeína es una especie de, también se puede hacer, está sintética, ¿vale? Que es una, la cafeína se llama anhidra, cafeína anhidra, ¿no? Como de, entiendo que hidra es agua y sin agua, pues seca y tal. Y es polvo blanco, muy parecido a lo cocaine. De hecho, se utiliza mucho para, como corte. Pero más en el speed de Bilbao y tal, que en la cocaine. Pero bueno, se utiliza como corte. ¿Vale? Bueno, pues viene del cafeto. El cafeto es una planta originaria de la provincia de Kaffa. O sea, aquí todo se queda en, ¿sabes? La K, la F es preciosa. Bueno, la provincia de Kaffa, que son en las tierras eran las tierras altas de Abisinia, actual Etiopía, ¿vale? O sea, antes era Abisinia, ahora Etiopía. A mí me gusta más el nombre Abisinia, pero bueno. El reino de Etiopía. El reino de Etiopía. Bueno, pero venían de ahí. Te hablo de tierras altas, es de que este árbol crece de entre 2.300 y 2.000 metros. O sea, hay que subir, hay un cachito, ¿vale? Para catar el cafecín, ¿no? Y bueno, está guapo porque hay una leyenda que he encontrado, luego ya os contaré alguna cosa más, pero hay una leyenda que es la leyenda del pastor de Abisinia, que el pastor se llamaba Kaldi, y que, bueno, pues fue como que el que lo descubrió, ¿no? Y lo descubrió porque era un pastor, tenía cabras y tal, y las cabras se alimentaban de esas bayas y él notaba que iban como un poco locas, ¿no? Como en plan, oye, tú, se han comido esto y van ahí, como en plan. Y decían entre ellas, en plan, yo hasta que no me tomo mi primera baya de café, no soy cabra, ¿no? Cabra pasado, que se han vuelto locas las cabras, y ya, dice, claro, ya, pues es un señor que, la verdad, no quiero decir, pero en esos tiempos, si sigue pasando, yo creo que en su día, pues bueno, yo creo que este tal Kaldi era eyaculador precoz, lo que quiere decir es que terminaba antes de llevarse la coz, y con esto ya cada uno que entienda lo que quiera. Entonces, bueno, pues eso es lo que os cuento un poco del cafetín, pero vamos a hablar, tengo un par de cositas luego, ¿vale? Que quiero comentar, pero vamos a hacerlas un poco más picadito para que haya más personas hablando. Y eso, he tocado un tema un poco de qué es el café, bla, bla, bla y tal, pero ¿qué es el café a día de hoy, no? Socialmente. Vos quiero preguntaros uno, ahora uno por. O sea, ¿vosotros consumís café? Contadme esta mierda. Yo sí. Yo consumo gusto, tomo, sí. La verdad. Yo a diario. Consumidores ¿cuántos, habituales. ¿Cuántos tomáis? ¿Sois los tres? ¿Sois consumidores diarios? Yo tres al día. ¿Tres, dos o tres. 600 miligramos. Tres o cuatro. Pero grandes, eso sí. Yo me tomo uno largo a la mañana, fijo, y luego si cae alguno, pues cayó. ¿Largo quieres decir? ¿Tú en tu casa te lo vaso hago? De cubata, pues café con leche hasta arriba. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿De cubata? O sea, de... Sí, sí. O sea, vamos, es un cafetón. Es, o sea, un cafeto. Es un cafeto. Un cafeto, tío. Hostia, ¿y tú? Yo también. ¿Sabes? Me levanto, un cafecito, bueno, es un cafetón también, y a empezar el día. ¿También en vaso de sidra? En lo más grande que tenga sin estar sucio. O sea, lo más grande que tenga fregado. En el vaso más grande que tenga. Manda en lavavajillas. Fregado, eso es. Eso no es. Tiene lavavajillas. No, no tiene, tengo. Bueno, él es. Tiene lavavajillas, tú. Soy el lavavajillas humano de mi casa, sí. Soy un pequeño burgués. Ya, eso, tío. Vale, y tú, Nacho, dices que también, ¿no? Otro loco. Sí, otro, un largo, el de la mañana, como estos señores, y luego otro largo o dos pequeños. Sí. Yo en el descanso del curro, luego sí. Después de comer. Después de comer. Y sí. Luego si voy al gimnasio, pues igual otro antes para... O antes de venir aquí, para espabilar un poco. Eso es. Cuando necesito que esté estar activo. También depende de lo que haya que contrarrestar, ¿no? O sea, depende de lo que cómo estés tú o lo que te haya vale, fumado, o sea, lo que sea, te tomas. Pero otro. Yo 3 semanas, o sea, el fin de semana no tomo mucho café porque para estar, si voy a estar en casa tirado, me gusta estar tirado. O sea, pero el esencial no quiero estar espabilado es en casa. El esencial es el primero, el de la sí, mañana. Vale, vamos es a decir sin duda, vamos. Puede ser que lo que haya en común aquí, porque yo, por ejemplo, yo ahora mismo no soy consumidor de café, o sea, he consumido y me he dado cuenta y lo pienso que es que influye el trabajo. Yo ahora, o sea, si trabajo, claro. No hago más que trabajar, no cobro una mierda, pero tengo un trabajo más de artístico, no sé qué, no tengo que madrugar, ir a tal hora. Y la verdad que cuando trabajaba, sí, tenía más costumbre. También soy muy de café de bar, nunca me, como no soy muy amante del café, la cafetera en casa, no, pero el del bar así con su espumita y todo el rollo, me mola. Yo a la mañana es el que me tomo en casa y luego a partir de ahí todo bar y si intento cambiar, no sé, me gusta ir probando cafés, la verdad. Pues yo creo que influye eso, el trabajo. O sea, al final lo utilizamos como droga. O sea, es la droga a la que más gente está enganchada en este mundo. Es una pasada eso. Sí. O sea, y está como muy normalizada también que... ¡Un cafelín! ¡Vamos a tomar un cafelín! Y es como también... Bueno, socialmente es como... Se dice, ¿no? La de quedas con tu ex, eso, para devolver unos CDs o para tomar un café. Sí. Lo de tomar el café es después de los CDs y ese día folláis. Sí, porque dices, eso es lo que suele dices para tomar una caña, parece un alcohólico, pero para tomar un café, que también es una droga que crea adicción, no parece como eso que es tan... Otra de las drogas que está bien vista. Sí. Y yo, por ejemplo, lo que me fijé que... O sea, yo creo que pasa aquí también, pero yo me di cuenta cuando fui a Nueva York, que estuve de vacaciones y vi que estaba... Igual que aquí puedes ver a todo el mundo en los bares con una cerveza o en otros cualquier país de Latinoamérica puede pasar lo mismo, allí estaban todo el mundo bebiendo café. Y para llevar mucho. Y a lo bestia, y mucho para llevar. En Inglaterra también, de esos que... Claro, y enormes, y te quiero decir, no era me estoy tomando un café tranquilamente, sino era un café como por para poder continuar con este ritmo de vida. Pues a mí era la sensación que me daba. Sí, es un poquito así. Y era como eso, yo decía, güey, es el puto motor del capitalismo, el café, ¿sabes? ¿Dónde íbamos a llegar? Si, pues lo que decías tú, vamos, que al final lo usamos principalmente como para antes de ir al trabajo. Y es que hay una diferencia, creo, en ciertos cafés, ¿no? Como el de, a lo mejor, el de sobremesa y tal. Yo, por ejemplo, una sobremesa, alguien, ay, ¿quieres un café? Venga, pues igual si me animo y tal. Pero no como herramienta. Pero es que está, lo guapo es cómo está normalizado, en plan, que yo hasta que no me tomo un café no soy persona y tal, ¿no? Un segundo. Vale. Una lata de cerveza. Vale. Ay, esto, la cerveza se respeta, ¿o qué? Vale. Eso, ya. Ey, te leí, café lata. Eso, que. Café de sobremesa. Que es un. Eso, la sobremesa y tal, como herramienta, quiero decir. Lo que está muy normalizado de decir eso de. Hasta que no me tomo café, no soy persona. O yo sin el café por la mañana, a mí, hasta que no me tomo el café, no me hables, ¿no? Sí. Soy mala persona, ¿no? Incluso. Pero es que está normalizado porque es como un cafelín, una tacita de algo. Pero imagina, o sea, es una droga. Entonces, imagina, yo sin mi filetito diario, hasta que no me meto el primer filete, no soy persona, ¿no? Sería como que loco. O sea, mi madre picando farlopa por la mañana, o sea, es para empezar el día. Y luego, quedando con tu ex para tomar farlopa. Tenemos ahí unos tiritos ahí. De media tarde, pero encima es súper normalizado. Sí, que te hace un bocata, luego te lo envuelve para ver al bar para el recreo. Sí, y vas al bar y le dices, ponme un filete solo. Solo lo quieres, sí. No. Cortado no lo quiero. No me lo pongas cortado. Muy bueno, tío. Vale, bueno, os he preguntado, y luego que no sabía qué iba a decir, al final está trayendo comedia aquí el Gaby, que ahora nos hemos gritado un poco, para que se sepa. Bueno. No sé quién ha sido, pero ha habido una onda alta. Bueno, luego se normaliza. Igual he sido yo, lo siento. No, es por lo que te he dicho, de alejarte y acercarte. Pero sí, porque me he reído, tío. Claro, siento no, reírme, tío. No pasa nada, la risa tiene que registrarse. Aquí la risa va por encima del sonido. Vale, entonces... Yo os quería preguntar, tú ya lo has dicho un poco, pero en plan, porque es, tomáis café, pero luego, ¿cuál es vuestro café? Yo, por ejemplo, empiezo yo y os lo digo el rollo. Yo soy de cortado, ¿vale? Pues si fuera de lo otro, igual no, prefiero no. Pero soy de cortadito y con leche fría. O sea, no me gusta andar esperando porque me quemo, ¿vale? Eso en invierno. Y luego en verano, mi café cortado y con el chorrito Baileys, con hielo. Eso. ¿Solo en verano? Mi rollo, solo en verano, cuando hace calorcito y tal. Sí, y no tengo Baileys en casa, es el que pido en el bar. ¿Tú qué tomas? ¿Tu cafetón de cubata? Cafetón de cubata, pero café americano. Americano. Claro, que lo es café. De allí. ¿Eh? Lo traes de no allí. Es una forma de. Claro, es como café, pero con más agua. Con más agua. Ah, y rebajadito, que es en las cafeterías americanas, ¿verdad? A mí eso no me gusta, justo. Te rellenan. Te rellenan el café gratis, como en plan como. Sí, por algo será. Sí. Por algo será, es lo que te estoy dando. Por eso. Tú, pues, a mí eso no me gusta. A ver, a mí me gusta todo el café, la verdad. O sea, me da igual que sea de bar, que sea cremoso, que sea lo que sea, pero el que tomo de siempre es el café americano. O sea, desde pequeño llevo tomando ese café, ¿sabes? O sea, es café americano. ¿Desde cuántos años? Desde los 5 años. Joder. Curiosamente. O antes, ¿sabes? Curiosamente, desde los 5, que es la edad a la que viniste de Colombia. No, vine para los 6 o así. Bueno, yo digo desde los 5 años porque al final es desde lo que me acuerdo, ¿sabes? Pero sales de Colombia y aquí te empezaste, empezaste a tomar café y viniste ya. No, pero yo me acuerdo que de pequeño ahí tomaba café, ¿sabes? En plan, muy pequeño. Yo vine con 6 años, pues digo yo que. O sea, es que de muy pequeño, ¿sabes? Tío, pues o sea, aquí eso antes, es como... o sea, 5 o 4 años, ¿sabes? Culturalmente no está bien... O sea, a los niños no se igual les da café. Igual se ve antes un piti a un chaval de 5 años que un café con un chaval de 5 años, ¿eh? No sé, pero como... a mi hermano, por ejemplo... A ver, no de diario, ¿sabes? Pero sí que tomaba café en plan... como algo especial. No, pero tomaba... La partida de Emus con el cigarrito, ¿no? Ahí tranquila, con 5 años. Estaba con la abuela... Café copa y faria. Yo igual estaba con la abuela y tomaba café, ¿sabes? O con galletas con mantequilla y tal, hostia, ¿sabes? O sea, mi hermano aquí cuando era pequeño le gustaban los caramelos de café que tomaba mi abuelo. Y eso ya era algo raro, que parecía raro a todo el mundo. Es muy de abuelo, ¿eh? Y era como, no le des eso que le va a gustar luego mucho el café. Los Werther's original, ¿no? No, eran unos caramelos rancios de estos de posguerra. No eran de esos. Sí, que saben a café literal. De café, pero de posguerra, tío. Caramelos de abuelo. Va, pero esos son los mejores. No eran Werther's ni esos. Esos son los más cafetones, son esos. ¿Y tú cómo, bueno, no habéis dicho, cómo tomáis vosotros el café? ¿Cuál es vuestro café? Yo en la mañana pues un café con leche grande y luego si hace calor solo con hielo y si hace frío un café con leche. Y o sea, si... con el calor eliminas la leche, ¿no? Sí, y añado los hielos. Ah, bueno, ¿solo sí, con claro. hielo? Sí. Me doy pa, ¿sabes? Es como que me lo tomo encima chupito. ¿Sabes? Encima a mí lo que me jode del café solo con hielo es que es de medio trago ya te has bebido el café. Entonces tengo que pedir doble de café. Pero siempre digo, pero no americano. Porque es al final es más agua, al final lo que quiero es más. Y se te aguan los hielos y ya es triple americano. Eso es, entonces doble de café. O sea, un solo con hielo, doble de café. Y eso es mi preferido, vamos. Y con eso a producir luego, a vuelta al curro y a producir como una máquina. El chorrito de bilis es clave para agrandar la cantidad. Bueno. Pero si estoy, por ejemplo, es un descanso del curro, ha salido del curro, pues no. Y tampoco me apetece mucho la bilis. Y que no te vas a llevar una botella de bilis al curro, claro. A beber alcohol se bebe alcohol y café. Bueno, en el curro tomas, que es de máquina, de estas máquinas. No, yo voy a la cafetería. Yo, es una excusa para estar 20 minutos fuera tranquilamente, desconectar, tomas un cafecito, un pincho y aunque hay que matizar, o sea, el tema de las máquinas, en plan, eso es como algo. Eso es horrible lo que hay dentro, o sea, sale, yo no sé, las sale luego probado. Eso, sí, en la universidad que había café de máquina, buah, chaval, no aguantaba yo 2 horas seguidas, pero porque me tenía que ir al baño, chaval, era impresionante. Es que no era café cigarro. Costaba menos que el de Zapatero, ¿eh? Sí, era café a secas. Pero no era de café, café, o sea, sí, era de café. Te cagas antes de verte el café, sí, pero increíble. Te lo han puesto, está sonando la máquina y tú ya, me cago en la leche, que ya me voy, y tú, Nacho, que escobillas. Yo, por la... Bueno, por es la... verdad que, claro, no hemos puesto mote a Gaby de... Pues es que elige... No, hay cosas. Es un baño minimalista. De hecho, tu hermano, que dijo una palabra rara, que era el aparato este higienizante que suele haber en los bares, tal. Y la verdad que se lo tiramos por tierra, pero creo que habría molado mantenerlo, porque no sé cómo se llamaba, era un nombre raro. No. El mítico cacharro que hay. Es un higienizador. Pero no, tiene un nombre concreto y es muy de váter. Bueno, tú qué nombre te. ¿Qué cosa del baño? Está pillado ya. Escobillas, cisternas, ¿no? Está pillado, ya no sé qué está pillado, porque es chorradas. Es homocino y doro. El pato VCS. Claro, el pato mazao, ¿eh? ¿Qué mazao está ese pato, eh? Que te parte la cara, ¿eh? Que tienes... te pato la cara, ¿eh? Pato la cara. Bueno, pues eso, tú ibas a decir, Nacho, perdona, que te he interrumpido. ¿Qué tomas tú? Ah, yo tomo por las mañanas café con leche, así largo, y luego cuando estoy muy petado en las comidas, cortado, porque luego la leche ya no me entra. No. Mira tú, oye, pues cosas. Vaya, así vale, soy yo. Bueno, había hecho un poquito la broma sobre de que lo de Colombia y tal, pero es que me empezó a catar que no. O sea, primero viene de Arabia. Y segundo, luego cuando vino, empezó a venir, lo llamaban vino árabe, porque. No porque vino, ¿sabes? No porque llegó, sino en plan, vino árabe y se quedó. No. Vino de porque era como una bebida oscura, tal, no sé qué, pues la gente no entendía mucho las cosas. Pues ya está, lo más básico. Pero. No, o sea, ahora mismo, lo de Colombia, aparte que no producen tal, el mayor productor de café mundial, ¿cuál? Lo sabes, ¿no? Porque estás sintiendo, ¿cuál es? Dilo. Brasil. Brasil, tío. Que además hay una marca, ¿no? Hay una marca de café que se llama Brasilia, o Café de Brasil, no sé qué. Bueno, más del 30% de la exportación y tal, la maneja esa gente. Claro, pero en Colombia es algo más cultural. También, sí, ¿no? O sea, es como parte de la cultura. A ver, ahora mismo es mundial. Claro. No hay un país en el mundo en el que vayas y no te pongan un café. Tú vas a, yo qué sé, vas a Albacete y un calimocho ya le estás despistando al hombre ya. Pero un café, o sea, un cafelín te lo ponen donde sea. Lo típico, tengo un cafelín o otra cosa que se... No, hay cafeitarse, ¿no? Café. Eso ha usado mucho. Ahora ya no. ¿Y quieres saber cuánto cuesta un café en Brasilia, por ejemplo? Sí, por favor. Es que tengo como buscado todos los precios de la capital, de las capitales del mundo, cuánto es el precio en dólares, ¿vale? Y he apuntado como 4 que me han parecido curiosos, ¿vale? El primero es el más caro del mundo, que es en Seúl. 7,7 dólares. Wow, eso son 6 y pico. Un café con leche es. Un café con leche. Wow. Luego en Madrid es 2,75. ¿Y la caña cuánto vale allí? Supongo que será una media de todo Madrid, entiendo. O sea, igual, ¿cómo va a ser una media de 2,75, loco? ¿Dólares? Pues eso bueno, dólares quedan 1,50. Que va, 1,50, creo que será 2 y pico también. Pero igual un café en un centro en Plaza Mayor of Madrid. Ya, que hacen la media con los cafés que cuestan 10 euros y con el que cuesta 1,50. Sí, ¿no? Pero a mí no me han puesto un café por más de 2 euros, me lo ponen y vamos, se lo va a tomar. Ahí se queda. Rita, ahí se queda. Había tenido una cosa que no sé, tampoco he comprobado mucho esto. Es lo que. Yo me lo he creído, ¿sabes? Llevamos y ya está, y me lo creo. ¿Tienes el dato de Ecuador, por favor? Pero no lo digas ahora. No lo tengo. Ah, no, vaya. No lo tengo. Tengo el de Teherán, que es el más barato del mundo, que es 0,46. Wow. O sea, Zapatero le parece encantado, ¿eh? De dos en dos se los pide. Doble, por favor. Y Bogotá, 1,27. Bueno, 1,27, claro, una media. Pues claro, te van a cobrar 1,27, justo ahí. ¿No? Pues no tengo 2 céntimos. Pues estás sin café. Te jodes, no te echo menos leche. Entiendo, bueno, que ahí al cambio los pesos es más. O sea, las monedas, más moneda. Luego me gusta. Claro, sí que me gusta. Claro, es que el precio en dólares, al final, luego depende cómo vivas allí y tal. Vale, otra cervecita tenemos. Uy, qué bien ha entrado. Sube mucho el pico, ¿eh? Sí, sí. Eso mola. Y luego voy a comprobar a ver si es de verdad, ¿eh? O sea, lo vi ayer y me parecía interesante. Y... Bueno, tú traes datos, esos datitos. Va a molar que los vayas soltando, ¿no? Si va saliendo, en plan. Sí, yo he leído cosas. Vale. Pero bueno, hoy, o sea, creo que el invitado que tenemos, el más veterano invitado, vamos a decir, casi bueno, residente un poco, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo te atreverías? Residente. Sí, ¿no? Como en plan ese enganche que siempre está ahí, siempre que puede viene, siempre que le invitamos también, claro. Y bueno, siempre prepara cositas, es un tío cultivado y que le gusta aportar. Entonces, ¿qué cuentas hoy? ¿Qué traes, Nacho Escobillas? Pues yo me había llevado un poco lo del café al sitio donde se consume el café, que eran estas cafeterías o lo que antiguamente más sobre todo se llamaban los cafés, ¿no? Y que tenían esta fama de siempre estar llenos de intelectuales. ¿Ah? Y de escritores, pintores, como lo más vanguardista y las discusiones más interesantes. ¿Cómo has dicho? Vanguardista. Vanguardista. Bueno, pero del bar, claro. Claro, eso. Ah, no te has equivocado, ¿eh? No, sí, en verdad me he equivocado. Vale. Te juro que pensaba que un poco inteligente es mi amigo, macho. Qué bien jugado. Nada, eso. ¿Cuánto café toma? Y bueno, y la cosa es que yo como que estuve pensando que dónde coño se ha quedado eso. Bueno, primero, a saber si era verdad. Hay cuadros, y fotos. Sí, pero que yo también entro a bares, yeah, y veo fotos de famosos, yeah, ahí está Guti ahí, yeah, con el camarero, pero... Pero eso no quiere decir que vea que vaya todos los días. Guti el vanguardista. Porque sean intelectuales las conversaciones. Yo de lo que me he informado y tal, y una de las cosas además en su día, porque esto ha sido un debate turbio cuando surgió y tal, cuando llegó a Europa y eso, bueno, podría hacer la colación, pero sí que se hablaba y desde las élites o la gente que mandaba les preocupaba que era una cosa que hacía a la gente hablar más y comunicarse y no sé qué hablar y que como que se le estaba viendo las manos, cuidado que esta gente... Que empieza a pensar. Que la gente se comunica y empieza a pensar. Que empieza a pensar. Sí, claro. O sea, quiere decir, cuando ya al poder le ha preocupado eso, es que es verdad lo que cuentas, uh-huh, ¿vale? Pues, claro, viendo todo eso... ¿En qué coño se ha transformado? Porque yo ahora paso por un Starbucks o unas cafeterías y solo veo a cuatro idiotas con el ordenador mirando hacia la calle. Mirando el móvil. Sí, o... Conversaciones vacías. No, ensimismados, ni siquiera conversaciones, no sé. Es como que pega una transformación, todo es un poco... Sí. O sea, ¿o dónde se pueden hacer ahora esas conversaciones? Bueno, luego vas al bar y en el bar la peña sí que habla y así, ¿sabes? En el bar, claro, pero por eso, que igual se ha desplazado más a los bares que a... Al final es que el Starbucks es como si fuese, pues eso, el... No sé, como la marca así muy buena, elite, pero que realmente pero bueno, es bueno, ¿no? Artificial, ¿sabes? Eso es. Ah, no, es de, no es buen café. Yo no he tomado nunca un café de Starbucks. Yo tampoco, me niego. Pero de por sí sé de que el nivel de azúcar que lleva, por ejemplo, es exagerado, ¿sabes? Realmente, ¿sabes? Nah, es... Por lo que te puedes tomar tú un café, ¿sabes? Bien ahí, bien hecho, tal, cafecito, ¿sabes? Puesto una pasta encima, ¿no? ¿Sabes? Y otra cosa que hacen en el Starbucks y en más sitios... que le ponen aromas artificiales a las tiendas. ¿Te acuerdas lo que comentaste tú el otro día de las palomitas del cine? Es que eso siempre he estado seguro que existe, sí, fijo. Pues lo he estado mirando y en Starbucks, Dunkin' Donuts y sitios así meten aromas que se llama Scent Air, que es como un proveedor de aromas, y lo meten ahí en la cafetería y tienen como este aroma recreando artificialmente el café. Y que luego hay otra hay marcas tipo Nescafé y tal que lo meten estos productos en los envases para cuando abras el bote tener esa sensación también. Ahí como artificial. Y sabes que del aroma, o sea, sí se utiliza café, o sea, auténtico para aromatizar, uh-huh, o sea, es que sí. Muchas veces igual hay más café en el olor que han metido los cabrones que no que es en el café, ¿eh? Pero bueno, es un olor bueno, quiero decir, podría ser peor si metiese en otro. El olor a café está bastante bien, a mí me... Mira, gusta. No, es espectacular, pero que es este rollo, sí, de que te recreen, sí, tu realidad. Entras a un café, entras como a una especie de, o sea, una performance, como sí, te recrea, ¿vale? Pues bueno, me están haciendo un aviso, que yo lo he entendido. Has dicho, sí, no, mira, está guapo, es que hay que decirlo. Sí, hay que decirlo, sí, ver, somos, sí, así naturales. Es que antes de empezar hemos dicho, vamos a poner una seña ya para cuando es el Ecuador. Sí, pero no hemos decidido qué pasa después de eso. Pero la seña es para que no se diga nada. Ah, vale, claro, he visto una seña. Vale. Pero está guapo. Nos encanta decir estas chorradas. Bueno, me ha hecho ilusión entenderla. Sí, eso, como que has disfrutado de, ya ha tocado esto, vale. Pues, bueno, y a partir de ahora seguirá algo normal. Cuando lleguemos al... Ecuador. El Ecuador del programa, pues bueno, pues toca lo de siempre, ¿no? Toca ecualizar, toca poner musiquita. Y bueno, pues voy a traer una canción de Daniel Higiénico, que es un muchacho además que tenía la Quartet de Baño Band, que mola, tío, y en Irola, de váter, o sea, creo que todo es un conjunto, sí. El café vas al váter y todo esto. Y tiene una canción que se llama El Camarero, Y está bastante guapa, porque es, bueno, pues lo que vive un camarero, ¿no? Con el tema de los cafés y de la pijotada que son los cafés, que creo que puede ser el tema que tratemos cuando volvamos. Así que os dejamos con Daniel y que disfruten. Viva el café Gijón, ¿no? Era el de Madrid. Vuelvo a trabajar otra vez. Estoy de camarero en un bar de la Plaza Mayor. Y cuando llego no soporto las bromitas que hace el personal. Llegan los clientes, esos que siempre tienen razón. Se van llenando las mesas del bar, llega la hora de la verdad. Respiro hondo, me relajo, preparado para la función. Póngame dos cortaditos, uno corto de café, tres descafeinados con leche, uno de sobre y dos normal, dos cafés con mucho hielo, un bombón y un cappuccino, un café americano y un carajillo de coñac. Uno quiere leche tibia, otro a punto de quemar, el de al lado sin espuma, a su amiga le da igual. Tres cortados descafeinados, pero que sean Nescafé, y pa' colmo un italiano va y me pide un irlandés. Mientras tomo nota, recuerdo aquellas puestas de sol y las verbenas de rock and roll en un pueblo junto al mar. Pero la mesa 15 me devuelve a la realidad. Póngame un café con leche, un trifásico de ron, un cortado descafeinado con la leche desnatada. No le pongas mucha leche, que después queda lechoso y que esté bien calentita, pero no vaya a quemar. Infusión de manzanilla, un té verde de Ceilán, un té rojo y un poleo con azúcar integral. Otro solo y un cortado, pero en vaso de cristal. Dos churros con chocolate, tres tostadas y un croissant. Llego a la barra, dispuesto a vocear los cafés. Recuerdo la suavidad de tu piel y despierto me pongo a soñar. Reviviendo esas paellas de resaca al atardecer. Y entre tazas y añoranzas, rebusqué en mi pantalón aquel papel con tu teléfono, desteñido de sudor. Y entre morriñas y tortillas, recordando me acordé que le faltaba sacarina al tipo de la mesa 6. Pues estamos aquí otra vez en Debater, en Iroa Irratia, 107.5 FM en Bilbao. Y si estás fuera de Bilbao, pues nos estarás escuchando por las ondas, pero ya cibernéticas y internéticas, que es así que no las entiendo y voy a esforzar cero en entenderlas. O sea, voy a seguir viviendo sin entender cómo funcionan estas cosas, porque te lo juro que no podré jamás. Bueno, estamos aquí con el cafelín, estamos aquí una tarde de cafetera, aunque bebiendo cerveza, pero porque son horas de beber cerveza, porque esto es así, este programa, como decíamos, ¿no? Este programa se graba de noche. Se emite de noche, y si noche escucha, pues noche disfruta, eso es así. Bueno, esta parida ya la hemos dicho más veces, así que no me voy a repetir. Pero bueno, quiero, antes de que sigamos escuchando a esta gente que tengo yo aquí, quiero contaros, bueno, casi va a ser de charleta también, ¿vale? Pero os lo cuento, de cositas que yo tenía aquí todavía preparadas. El café, ¿vale? El café, socialmente, un poco, ¿cuándo llegó a Europa, no? Llegó a Europa como sobre el 1600, ¿vale? Y hay una cosa que pasó, bueno... durante, o sea, en el siglo XV, un poquito antes y tal, hubo mucho debate social, como hablábamos de esto es bueno, no es malo, no sé qué. Decía la gente que si esto lo prohibía, que era malo, como malo para, como algo del demonio y tal, no sé qué. Se prohibió en muchos países. Sí, eso es. Se intentó prohibir. Pero fíjate, pero luego se tomó tan en serio, por ejemplo, en el mundo árabe en general, tan en serio que en el siglo XV había una ley turca que decía que una mujer podía divorciarse de su esposo si éste no llegaba a proporcionarle una ración diaria de café. O sea, también un mundo que ha sido siempre patriarcal y tal, aquí como que a la mujer se le da ese, ¿no? En plan, si yo soy un café al día no te quiero, ¿sabes? Quiero ver, fíjate, porque siendo claros, ¿no? La parte más, o sea, si, porque dices, ¿dónde está el machismo aquí? ¿Qué ha pasado, no? Pues piensa que igual la idea es decir, si un hombre no puede dar café a su mujer, no va a estar lo suficientemente espabilada para hacer todo lo que hay que hacer en casa. Entonces, aparece el machismo el siempre. Girito, el o sea, girito. Siempre, ¿sabes? Y entonces, el hombre, su única labor diaria era, en plan, tráele un cafelito a esta mujer, que si no, se te pira y se acabó. Y luego no te sabes hacer ni un huevo frito, ¿sabes? Y entonces, pues, cuando llegó a Europa, ¿vale? Europa, pues 1600, tampoco. No, esto no es historia, no tengo ni idea de un poco cómo se vive ahí, porque tampoco he estado. Pues pero, mal, se vivía mal, yo creo. Se aconsejó, ¿vale? Al papa de ese momento, que era Clemente VIII. Joder, como el del Atlético. Sí, sí. Javier. Dentro igual de 300 años hay otro Clemente entrenador. Era de Baracaldo, el papa. Se me preguntaba, esto es más tonto que un saco piedras, ¿no? Sí, pero sí que me suena. Pero el papa Clemente ha habido unos cuantos y sí que me suena alguno. Bueno, este es el octavo, ¿sabes? Pues, y no sé si habría más. Bueno, el caso es que se le aconsejó prohibirlo. La gente, ¿no? Bueno, la gente. Porque representaba una amenaza de los infieles, ¿no? Los infieles al final siempre, pues bueno, nosotros, a día de hoy seríamos infieles, ¿no? Algo autogestionado, una radio libre, un, o sea, lo que es hacer cualquier cosa al margen de lo que marca el sistema, ¿no? Seríamos unos rebeldes. Un zurdo. Y por lo guapo, sí, zurdos, todo lo que sea minorías. Y el caso es que, bueno, porque representaba eso, ¿no? Y el tío lo probó, o sea, menos mal, ¿no? Le dio por probarlo y dijo, dejar solo a los infieles el placer de esta bebida sería una lástima. Qué maravilla, ¿eh? Menos mal que le gustó. Porque igual le pones un Starbucks y dice el pavo, ¿qué mierda es esta? Se acabó la tontería, prohibido, ¿sabes? Pero no, dijo, esto no puede ser solo para los malos, viendo desde su lado, ¿no? Y dijo, tráeme ese cafelín que está de puta. O sea, que al final fue Clemente. El, o sea, hombre, fíjate cómo tiene que ser el café, que es un placer que permite la iglesia, ¿eh? Sí, pero en esos momentos que era algo como nuevo, sí, algo diferente, me dan, wow, tal, no sé qué, y todo eso. Y nada, bueno, pues eso era un poco. Yo tenía un poco una cosa también relacionada con lo que acabas de decir, la verdad. Claro. De hecho, de 1700. O sea, que es. Mira, vamos progresivo, ¿no? Poquito a poco. Es en Suecia, creo, que era eso, básicamente como que el café lo consideraban algo peligroso también y no muy bueno. Pero llegó un momento en el que se puso muy de moda en las élites, pero consideraban que era perjudicial para la salud e intentaron prohibirlo. Y el rey Gustavo III intentó hacer una demostración científica para ver cómo de tóxico podía ser el café, ¿vale? No le salió, pero a mí me gusta cómo planteó hacer este método, que era, había como dos gemelos idénticos condenados a muerte, y dijo, vale, os cambio la pena de muerte por cadena perpetua a cambio de que uno esté tomando tres tazas de café todos los días y el otro tres tazas de té. O sea, que utilizó a presos para experimentar. Eso, ¿no? Es, sí. Les compara, ya ves tú, entre pena de muerte y cadena perpetua, pero bueno, decidieron, supuestamente. Bueno, la respuesta es un sí, claro, rotundo. A mí que me digan, o sea, que lo haga, yo lo hago, ¿eh? Claro, o sea, tío, o sea, sí. Tres tazas de café al día, digo, jo, encantado. Y de té. Igual, te toca, digo, igual no. Te toca el de té. Y me cago en la leche, tenía que haber muerto. También te digo, en esos años, tú no sabías. ¿Cómo era el café? No sabes lo que te estaban dando. Igual no te fías un pelo tampoco. Y esta gente me está condenando a muerte. Está entre matarme o darme una bebida que no conozco. Sí, hay veces nada, que nos han dado, cosas sin saber qué es y de dónde viene, sí, y sí. Aún así, vamos, no le has dicho, no le haces ascos, tanto, no le haces ascos. Pero los que no le están alto, que si no luego se distorsiona, sí, básicamente. Los gato, no pasa nada. Pero básicamente, pero aquí les, o sea, había, les pusieron médicos que les controlaban el proceso, ¿vale? En plan de cómo iban evolucionando a lo largo de los años. ¿Qué pasa? ¿Por qué fracasó? Porque primero murieron los dos médicos. ¿Tomaban café ellos? No lo sé, luego asesinaron al rey. No tomaban nada, claro. No tomarían nada, luego asesinaron al rey, por lo tanto, él tampoco pudo comprobar su método. Y pone que el que primero murió fue el del Tea con 83 años, que no me lo creo, porque 83 años en el 1700 me parece bastante. Se enterraron a todos, los presos y al final eran los que mejor vivían de, sí, toda la época. Sí, sí, o sea, el los que tomaban. Eso es, yo creo que murió el último del café. Tranquilamente, ¿no? tranquilamente en su tienda, tomando su té con sus pastitas ahí, su, su cafelito con leche. Yo hasta que no me tomo un café al día, es que no me siento preso. 83 años en esa época, es imposible. Es que es lo que me ha flipado, pero yo aquí he puesto a boli 83, igual me he equivocado. Además, ya en la cárcel ya se comerciaba con cigarros cuando eso, porque eran grandes. Con hojas de tabaco. Café y me falta algo. Cigarrín. Y a cagar en la celda, joder, compartida con uno que no toma café, ¿sabes? Y entonces el otro como, ¿cuánto caga este tío, no? Bueno, esto yo, era, ¿no? Yo mientras habléis voy a ir buscando en la Wikipedia, vale, la edad, porque es, la verdad que me choca bastante 83 años, podéis seguir hablando de sí, vos. La verdad que yo he mirado también, cuando has dicho de toxicidad, o sea, estaban haciendo una prueba a ver si era bueno o malo, no lo he apuntado, la verdad, pero me quedé un poquito con la cosa de, porque me lo busqué, de cómo se descafeína el café, ¿no? Ojo. Porque, y se utilizan muchas técnicas diferentes y unas de ellas son como con, pues con químicos y cosas que hacen que se separe la cafeína del grano y no sé qué y tal. Bueno, procesos al final eso, adulterándolo, y que pues una, varias de las sustancias se han utilizado, luego se han visto que son cancerígenas tal, y es como, pasa un poco como lo de la hiperhidratación que comentaste tú en lo del agua, que es en plan de te estás, el agua para la seca, que te tomas una pasti, que es droga, ¿no? Y al final lo que te mata es el agua que te hace beber la pasti en vez de la pasti, de ¿no? tanto curarte te mata. Eso es. Y tú quieres quitarle la cafeína porque en plan, no, luego no duermo, tal, no sé qué, y al final te estás metiendo ahí un cáncer de puta madre porque por jugar. Lo mismo pasa con el azúcar y así. Sí. El azúcar, te quitan el azúcar, pero te meten otro... sustitutivos. Sí, claro, sí. Para el sabor no cambia, la Coca-Cola cero. Te van a matar igual, tú decides la forma en la que quieres morir, básicamente. Estamos diciendo marcas, unos edulcorantes artificiales, ¿sabes? Que son puro laboratorio, sí, ¿sabes? Y que al final es peor que la enfermedad, ¿sabes? Sí, sí, el remedio para la enfermedad, eso es. Bueno, pues que eso, ¿no? Confirmo 83 años según Wikipedia. Wikipedia es lo... No, no, es más... Es el tío más longevo de... 1792 era, ¿eh? Ah, bueno. Pero aún así es alto. Pero bueno, yo... Wikipedia aquí es... Si bebía café me lo creo. Sí, sí. Se llevaba bigote prusiano, ¿no? En esa época. Sí, puede ser, sí. Puede ser. Sí, era... Ahí ya se empezó a vivir bien. Sí, ahí había cierta... Se había tiempo para arreglarse el bigote. Lo cuentan como si lo hubiesen vivido, ¿sabes? En plan, ahí sí que se vivía bien, joder. Ah, tiempos... en Dios, ahí sí que estamos bien. En Prusia era la hostia, eso, como si vivieran los años de Prusia ahí. ¿Te acuerdas cuando mandaba Otto von Bismarck? Eso sí que se vivía, ahí sí que eran buenos tiempos. Eso sí que era regir un país. Joder. Tus tres tazas de café al día, es que qué maravilla, es que qué maravilla. Pues nada. Eso sí, pero viviendo hasta las 83, el tío tomando tres tazas de café diarias. Pero igual salió de la cárcel antes, que no lo sé. Pues después hace sí, sí, se le murieron tenía, todos. Era la pena, o sea, el tercer grado, ¿no? Tenía que ir a tomarse la taza de café todos los días. Era perfecto, ¿sabes? Dormía por el café dentro. Estaba con la condicional ahí. La condición era esa, ¿no? Sí, sí. Una cadena perpetua en 1700, eso era hasta, vamos, hasta que te mueras, ¿eh? Hombre, pues, como, pues yo como que como las de ahora también, pues ¿no? Igual pues igual la alargaron la vida. Sí, pero igual sales antes, ¿sabes? Hay veces que igual salen antes, ¿sabes? Pero en esa época el tío decís que... En esa época se olvida que tienen un tío ahí metido en una... Encima se les ha muerto. Claro, el que le investiga se le ha muerto. Sí, no sé quién. Le dejaron de dar el café cuando se murió el rey, ¿sabes? Igual el rey murió y se le dejaron... Nadie se preocupó. Y con el mono, igual y con toda la ancha y con todo el mono del café. Sin ser persona ahí en su celda. ¿Qué gestos me hacías? Estoy haciendo gestos de que os estáis haciendo unas cosas con los micros que me estáis poniendo malo, tío. Estáis todo el rato aquí, aquí, aquí y allá. O sea, y se está notando en las ondas. Yo espero que luego con la normalización esto... Pero no pasa nada, se comenta porque nos mola que la gente sepa que somos unos cazurros. Y, porque estamos muy aprendiendo. Muy dinámico esto. Sí. Bueno, en realidad no queda mucho tiempo. No os sorprenderíais de lo poco que queda, la verdad. Y quiero comentar... No sé si tú algo más que traías o el tema del aroma era un poco el rollo ese, ¿no? Vale, yo quiero comentar una cosa que no podía pasarse por alto y no podía no hablarse, y es, no sé si lo conocéis, pero es el café más caro del mundo. ¿Sabéis cuál es? El de las cabras, sí, ¿no? El Kopi Luwak. No, no, el de las cabras es el... Que cagan unos animales, ¿no? Eso, ¿no? Eso. Fica, a eso vamos. Fica, vale. O algo así. Que se lo ahora, bueno, que se infusionaban los mayas o así, ¿no? Algo así, ¿no? Estoy especulando y os lo voy a contar. Que no, que yo me lo sé, que yo me lo sé. Mayas por 5 euros. Los mayas, de repente aparecen los mayas aquí. Los incas y la hostia. A ver, en realidad el café, y seguramente, o sea, eso era una planta que aquí todo el mundo que habitaba el mundo, todo el mundo cogía todo lo que había y iba probando y tal. Y seguramente se ha utilizado, de hecho al principio lo que hacían era mezclarlo con grasa animal y cosas así, se lo comían como una pasta, como la única intención. De hecho también hacían como una especie de bolas o pelotas mezcladas con las bayas de ese, del fruto del cafeto. Y, o sea, bueno, las bayas son el fruto del cafeto, que parece una cereza, en plan rojita y tal, y las hacían una especie de pelotas, y para cuando se iban de expediciones así muy lejos y tal, no sé qué, pues para llevar como su droguita, ¿sabes? Para, o sea, era un poco como droga. Luego ya cuando se inventa la bebida, el café, pues ya entran matices de, bueno, pues estás disfrutando de algo, de un sabor, tal. Bueno, el caso es que el café más caro del mundo es el Kopi Luwak. cuesta como $80 la taza, ¿vale? Guay. La taza, ¿eh? O sea, o sea el vaso el de café, cubata tuyo. ¿Y el café cuánto? Si la taza cuesta pues 80, ¿el paquete del café? ¿Y de qué tamaño de taza estamos hablando? Una tacita, ¿sabes? No lo sé, no sé cómo será. El caso es que esto, pues, se produce este café, pues viene de la caca. O sea, directamente de la mierda, como decía Nacho, que ha especulado un poquito, de la civeta, que es un animal. Eso. Que es como, tiene la cola larga, tiene marcas de mapache y tiene rayas y marcas y manchas por todo el cuerpo. Es una especie de animal así. Y este animal. Serían primos sus padres. Lo guapo, sí. Lo había oído. Obviamente, como los tuyos. Del elefante, tío. Como se quiere deciros de todos. Aquí todo. Ah, vale, vale, vale. Ibas más allá. Es lo que tiene la evolución. Que yo sepa, no son. Piensa que te está insultando. Yo también me estaba insultando. Ha insultado a los humanos en general. Era al humano, ¿vale? Pero el caso es que al principio. Pues el animal este, de hecho, le vino bien cuando se empezó a utilizar y a comercializar este café, que es un poco elitista, ¿no? Era una pasta. Pues que le vino bien porque ese animal era un animal que se metía mucho en los huertos, no sé qué, comía todas las frutas, bla, bla, bla y tal, y se consideraba un poco una plaga. Y cuando empezaron a esto, pues de repente a la civeta se la respeta. Y es en plan, este bicho déjalo quieto, que nos queremos comer su mierda. Es que es curioso, tío. Creo que lo que pasa con ese animal es que come los granos de café y no los digiere, es como el maíz. ¿Habéis comido maíz? Sí, tío. El maíz sale en la caca literal, como está. O sea, el maíz es indestructible, es una cosa es que espectacular. ¿Lo habéis visto? Es que un grano de maíz no lo deshace. Yo entonces, creo que sí, lo deshago en mi cuerpo, la verdad. Yo no he visto yo. Si lo has masticado y todo eso, sí, pero no, si no has visto en una caca un grano de maíz entero, es que no. O has comido poco maíz o has mirado poco tu caca, pero vamos, ¿qué ha pasado eso? ¿Sabes qué ha pasado? Y el caso es que, claro, lo que hace, o sea, lo que se considera es el grano de café semidigerido por el animal. Claro, porque no lo digiere del todo porque sale otra vez la semilla, que son como vienen en parejitas las semillas, como he dicho en el poema, si alguien lo ha interpretado. Pues bueno, pues vienen ahí y me gustaría saber cuál fue la primera vez que dijo, oye, ¿y si cogemos la mierda esta? O sea, ¿quién coño vio la caca en el suelo y dijo, yo creo que me hago aquí un cafelín por la mañana de puta madre? Es raro, no sé cómo, o sea, bueno, es verdad que eso, hasta que sí. Se le ocurrió a alguien infusionarlo, tal, pero es raro. Y el caso es que, bueno, literalmente este sí que es el cacafé, ¿sabes? Cacafé. Fe en la caca. Cacafé y luego caca, ¿sabes? Claro, es tener fe en la caca. O sea, es que es todo junto. Y el caso es que pues eso ha ido derivando en algo malo, porque primero, claro, era, se les protegía y entonces luego se les cogía la caca. ¿Y qué se hizo después? Eso, se les enjauló, se les empezó a explotar, tal. Entonces, ¿qué era? Su alimentación basada únicamente en granos de café, cuando eso no es real. El animal se alimenta de insectos, cosas, claro. De bichos pequeños, de anfibios, tal, no sé qué. Entonces, adquiriendo ser dioses. Claro, pero eso es lo que hace el humano siempre. Cogemos y queremos, pues entonces vamos a enjaularlos, a prepararlo, tal. Pero ya... ya la calidad ya no es la misma. Entonces, la mierda no es la misma. La moto. Y demuestra también lo idiotas que somos y la gente rica también, en plan de que al final, como te venden esto como bla, y viene el sello de calidad de que son salvajes los animales, y es mentira. Están enjaulados, viven en jaulas, se les joden las patas, tal, no sé qué. Entonces, la propia gente que empezó con el copy luá, que está diciendo ahora, peña, se está virando la olla, ¿no? Está mal esto. Y bueno, pues ya está, es que era eso. Ya está, ese tema. Como pues, no suelo comprar café de 50 euros. No lo vamos a hacer, no, pero bueno, es, no había que comentarlo. Sí, sí, creo. Sí, me parece interesante que sí, joder. Así que, pues bueno, eso. Yo más material como tal, ya no. Pero como es que estamos ya casi en. Ya hemos pasado el Ecuador del Ecuador, de la segunda parte. Y pues no sé, que si queréis comentar algo, alguna. Es que a mí yo nunca me queda claro cuánto tiempo queda, la verdad es muy ambiguo todo. El Ecuador, claro, del Ecuador, a ver, tengo que ir. Estás haciendo fracciones en tu sí, cabeza. Sí, vale. Para ver cuánto queda. ¿Puedes decir más o menos cuánto queda de tiempo? Así, sí, puedo decir literalmente que quedan 11 minutos. Joder, vale, pues sí. Vale, sí. Mucho mejor. Que claro, es además, que, la verdad Ecuador, que... Ecuador al cuadrado... Existiendo la álgebra y los números, yo creo que es mejor. Ya, es que me encanta ahí metaforizar y decir, ¿qué vamos a decirlo? Sí, sí, pero... La gente que está escuchando ya sabe lo que sí, queda. Pero yo no, claro. Te claro. Y... Yo, otro dato que encontré por ahí fue que es la segunda bebida más consumida en el mundo, después del agua. Y luego que es el segundo y que es el segundo producto más comercializado después del petróleo. Ojo, Hostia, el café, cuidado, ¿sabes? Sí, entiendo que son productos legales. Una materia prima muy prima, ¿sabes? Es joder. Pues indispensable. La segunda más. Sí, es lo que más legales, se consume después del agua. Y el agua se supone ¿te que... ¿Te refieres a que crees que las drogas se comercializan más? Por no ejemplo? Lo sé, no supongo, bueno. Que no hay, supongo que no hay. Hombre, datos, sí, pero hay más gente que toma café que gente que se droga, ¿sabes? Bueno, sí. Si ya se están drogando. Entonces, yo creo que se consume. Si están tomando café, se drogan. Drogas, claro. Como entendemos. Pero bueno, no ha quedado claro que Colombia no es tan del café como no es. No sé si las armas igual la podrían superar en número. Al... ¿A granos de café? Armas que disparan armas, balas sí, de café. Sí, no, me... granos de café ahí en... No, no, no, me refiero que... O sea, que como que el tráfico de armas tenga más volumen que el tráfico de café si todo estuviese contabilizado. ¿Cómo sería? Porque el precio será mayor el de las armas que el del café, ¿sabes? ¿Cómo sería un arma que dispara granos de café? ¿Una café 47? Ojalá que se dispare café. Una Kafesnikov. Kafesnikov. Bueno, ya ha habido paritismo. ¿Y aquí sabes cuál es? Tengo aquí el país que más consume per cápita del mundo café. Ajá. El de siempre. No, bueno, ¿dilo? No, Finlandia. Per cápita, 8,2 kilos per cápita. O sea, por persona, 8,2 kilos al año. Joder. De café. Según, ¿no? Sí. Per cápita quiere decir eso, ¿no? Ojo, O sea, que si lo comprasen en enero para todo el año, fliparían. En plan, hostia, vaya saco que me estoy pillando. Pero luego te lo vas tomando suave y los no, países, te... No, no te enteras. Pero... ¿De cuánto será un paquete así? ¿8 kilos? 8 kilos, pues no sé. Es un saquete. Es un saquito, ¿no? Es un saquete. Sí, yo creo que sí. Pues sí, señor saquete. Depende de su densidad también. Para... Pero bueno, luego está Dinamarca, 7,4. E Italia, 4,9. Y España, 3 kilos. Estados Unidos 3,7, España 3 kilos al año, joder, cada persona que de media, 3 kilos de café. Así que siempre te ando con eso, y Euskal Herria, no has mirado, ¿no? A ver, porque es que aquí somos luego muy diferentes, sí, al resto y mola saber. Sí, ya te lo dije, a mí me cuesta encontrar cosas que comentar como para encima ir a lo posible. Es lo primero que pongo y encuentro en internet, vale, aunque no me pidas. Vale, vale, no pasa nada. Son datos que doy y ya está. Pues en la próxima junta directiva. Lo comentaremos, hombre. También pues que la gente, si le interesa, que lo busque. Sí, no, no, de hecho siempre hacemos ese hincapié en que. Yo dejamos al gusanito y eso, que luego hagamos cosillas y luego queremos, de hecho queremos oyentes que se informen y que contrasten y que por favor no nos creáis todo lo que decimos. Porque, por supuesto. Salvo cuando decimos que nos hemos informado y todo eso, nada. O sea, y aún así tampoco. Y aún así tampoco, porque claro, no... Vete tú a saber. Internet tú si quieres te da la razón, internet, y no te, ya está, y fuera. Bueno, pues creo, bueno, no sé si traes efemérides, una aunque sea, ¿no? Porque hoy estamos a 2 de mayo, como una plaza de Madrid, que es la plaza del 2 de mayo, Malasaña, pero eso no tiene nada que ver absolutamente, así que, bueno, ¿qué ha pasado el 2 de mayo históricamente? ¿Ha pasado algo? Yo te puedo decir lo que se celebra. Bueno, aparte de los fusilamientos del 2 de mayo, el 2 de mayo que es por eso... Eso no se celebra, realmente. Bueno, se celebra por eso, es fiesta en Madrid el... Sí, anda, el que lunes, tiene cojones. ¿No? Tenemos, o sea, se celebra la muerte. Lo que se celebra es la sublevación contra los franceses. Contra los franceses, sí. Claro, pero no lo que es el matar. No, los fusilamientos. Claro. O sea, esto también es otra que cosa, también, ¿no? Que también. Pero yo creo que fue a raíz de eso fue cuando se levantó un poco la... Me suenan los fusilamientos en los de mayo, no es un cuadro, además, también. El de Goya. Pues algo por ahí tiene que ir los tiros. Todo suma. Los tiros, claro, ¿no? Y... Qué gilipollas. Y luego también... Tío, pues bueno, perdóname, porque antes de que lo digas. Es que he leído hace muy poco algo sobre los fusilamientos, porque... ¿Por qué utilizar a mucha gente disparando cuando con un tiro, vale, y tal, ¿no? Y no se disparaba la cara, además, para que se reconozca. Me encanta como tener como cierta bondad dentro de ser un puto loco. Y en plan, como que una gran parte que es el sentimiento de culpa. Como que del todo no saben quién de ellos ha sido el que mata. Entonces están más tranquis haciendo eso que, sin más, como dato, que fusilando uno, ¿sabes? Bueno, ya está. ¿Y qué más pasó? Tenías ayer, ¿no? Pues que es el Día Mundial del Atún. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y básicamente esos son, sí, los... Ya, pero me encanta que haya un día mundial de cualquier chorrada. Es increíble. ¿Por qué hay un día mundial del atún? No lo sé. La verdad que no lo sé. Claro, el girasol del atún de en general, como vale. Tal. El atún como tal. Atún como pescado. Y como pescado, sí, entiendo que sí. Tendría que haber otro día del atún enlatado, ¿no? Sí. Sí, porque es el que... Y luego un especial del atún calvo, ¿sabes? Nosotros. El día del aceite. Luego unos eran del aceite de girasol, otros eran del de aceite de... El de girasol ahora ha subido el precio del atún en el aceite de girasol. Y a mí me gusta más el de girasol que el de oliva, te lo digo de verdad. Donde esté un buen atún fresco, que se atún. Donde esté uno recién pescado, ¿no? Uno con tus propias manos, lo has matado. Sí. Bueno, pues nada, eso ya está. Efemérides, bla, bla, bla. Bueno, una cosilla más tenía, pero vamos, si no hay tiempo tampoco. Conclusiones, nada, ¿no? Vamos a decir, ya está. Es que como no hay canción hoy, es como que estos minutos me bailan ahí ahora. Nada, quedan 5 minutitos. No sé, conclusiones. Tú, Gaby, ¿qué tal te lo has pasado aquí en Debater? ¿Qué agustamente, tu debut? Muy agustamente. ¿De tu debuter? Mi debuter del Debater. Y muy bien, muy bien. Bien, ¿no? Nos has aportado comedia. Me faltaba un café. Te ha faltado... Pero tengo una cerveza, zumito de cebada. Hay momentos para todo, ¿verdad? Todo no se puede en esta vida. El café ya vendrá mañana por la mañana en un cubata. Joder. Sergio, bien. Yo muy bien, sí. Como, tú bien. Como siempre, sí. Me has trabajado, me gusta. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Has investigado, has leído, ves, y no te sientes bien porque se eleva, se aprenden cosas con esta tontería. Sí, me siento bien además por eso. Que sí, vamos sí. a petarla en el concurso de Trivial. Allá donde nos presentemos lo vamos a petar tú y yo, hazme caso. ¿En qué año se introdujo? ¿En qué año el Papa Clemente? Hazme caso. No sé qué. Pues la verdad que no lo sé. Vamos a ir a full. Pero bueno, ahí 1600, está. Por ahí. Pero por ahí está. ¿Cómo vivía la gente cuando eso, madre mía? Vamos a ir a la tele a concursar tú y yo. Oh, locos. A saber y ganar. Oh, eso, madre mía. Los nuevos lobos, como en lo de Boom. Los debaters. Y nada, y Nacho, que no te hemos preguntado a ti qué tal tú. Nacho, de lujo, como siempre. Nacho, poco más que decir. ¿Poco más? Poco más. Así, buen tema, buen programa y nos vemos en la siguiente. Joder, pues es que ya no se puede decir más. Nos faltan 5 minutos. Es verdad que el último programa nos pasamos un poquito y no soy yo el final. O sea, a veces andamos muy pillados. Pero hoy como que vamos a hablar. Oye, no pasa nada. No hemos decidido qué tema. ¿Cómo tema? Ah, mira, pues, mira, vamos a hacerlo. Al principio hace tiempo lo dijimos. Y yo y lo has dicho también. Ya que estamos cuatro. No, pero decíamos de decirlo tú y yo, pero ya. Ah, vale, vale, vale. Pero ahora estamos dentro del programa. Vamos a. A mí el de procrastinar me ha gustado. Hemos tocado procrastinar. Luego las plagas. Ah, eso lo hemos hablado off the record. Las plagas puede ser un temita. Sí. También nos quedan pecados capitales por tocar. ¿Vosotros qué opináis? ¿Que sois los invitados? ¿De qué os gustaría? El de las plagas. Bueno, que es el que has propuesto tú. No vas a votar. Por votar por lo mío, diría eso. Venga. Tú, Gaby, un temita así que digas, va, pues molaría aquí en debater. Te pillo así muy en blanquit, ¿no? No pasa nada. Bueno, pues. Ahora, si se me ocurre uno, te lo suelto. Venga, sí, sí, como lo típico de. ¡Morgan Freeman! Llevas media hora, ¿cómo se llama este actor? Tal, ¡pah! Y desde sale ahí. No tengo, bueno, es que te iba a decir uno, pero no tengo la punta de la lengua, tío. Yo haría un programa sobre Morgan Freeman como tal y. Analizando. Pues, cuidado, Dios, Morgan Freeman. Dios como tal, ¿sabes? Dios, como Dios, que es Dios. O sea, analizando cada una de sus películas y sobre Dios. Morgan Freeman sobre toda Dios. Una vida. Programa honorífico. El tío empezó a actuar muy tarde. O sea, empezó de muy mayor a actuar, ¿sabes? Que quiere decir, si hay alguien que dice, wow, quiero ser actor, no sé qué tal, pero ya me han pillado, se me pasa el arroz con 30. Tranquilo. Para este que pudiésemos disfrutarlo nosotros. 50 y pico igual, ¿eh? Empezó el tío, ¿eh? Algo así, no busco el dato, como muchas veces, pero eso, el que lo quiera que lo busque, coño. Ahí está. Bueno, pues ya está, esto ha sido el debate. Las plagas, ¿no? Muchas gracias, las plagas pues como tal. Venga, las plagas. Decidido, las plagas como tal. De hecho, mira, puede que sea el primer programa en el que nos... Pogama, siempre... No sé qué me pasa con eso. Puede ser el primer programa... Tengo las veces que lo diga, en el que utilicemos el teléfono. Puede ser. O igual no, ¿eh? ¿Qué más da? Seguimos diciendo que algún día habrá un debater live. Estar atentos a las redes y atentas, por favor. Y nada, es que nos lo pasamos teta haciendo eso y es una maravilla. Y pues muchas gracias, chavales, por haber estado aquí. Un placer. Y... Bravo, bravo. Y hasta aquí, debater. Es que no hay más que decir. Aplausitos y lejano. Hemos cambiado una canción por más palabras nuestras. Y a ver si lo hacemos ahora más al unísono. Que antes no ha salido muy bien. En plan, café y cigarro. Muñeco de barro. Apa y... Mucha marcha. FM. Cuéntalo, porque es una gilipollez. Cuéntalo. Títulos de créditos. Una cafetería en Japón que como que te obligan, o sea, los clientes no pueden salir si no han cumplido una serie de tareas que ellos mismos se han autoimpuesto. Tú llegas allí y le dices al camarero, tengo que hacer esto hoy. Y no te dejan salir hasta que no lo hayas hecho. ¿Pero qué, por ejemplo? Pues está pensado como para. Está pensado como para escritores. Está pensado un poco para escritores que dice, bueno, pues tengo que entregar un libro en X tiempo. Pues ahí tengo que hacer 50 páginas. Y eso lo dices al camarero. Dación de cuidadora, Y cada hora te van preguntando. Hostia. Y luego a medida de cómo vas, te van insistiendo más o son más. Venga, pues muy bien, o me cago en la puta, no sé qué. Y no puedes salir hasta que no has cumplido las tareas que tú te has dicho que ibas a hacer y le has dicho al camarero. Tú, es muy harto. Un secuestro. El camarero haciendo un curro que no es. Colegio, ¿no? Es como el colegio. Como tu madre preguntándote la lección cada dos por tres. Sí, pero ha sido porque has querido, porque eres tan tienes tan poca capacidad de sacrificio que tengo que ir a un sitio que me obliguen porque si... Bueno, que funciona así, ¿no? El garito. Sí, o sea, si ya el que va sabe que funciona así. Sí, ¿hay otro? A ver. Entonces ahí sin querer dices cualquier chorrada y no te dejan salir. No, pero puedes decir... Conseguir la paz mundial. Pues aquí te quedas. Aquí llamando de un sitio para otro. Estaba llamando ahí a Putin, ¿sabes? No, el camarero moviendo hilos y claro, a ver, ¿cómo lo hacemos? Emocionándolo, ¿eh? Bueno, si fuera solo Putin, la verdad, el gabinete de crisis. Joder, pues me recuerda, tío, a otro que vi que había en Cuenca, un garito, que era un garito en el que tú, o sea, tú llegas y no, tú no puedes pedir, ¿vale? El pavo, el que está en la barra en ese momento, coge y te ve, con lo que tú, la pinta que tú traigas, él dice, este chaval necesita una cerveza, o vienes un poco jodido y dices, chupitín para este chaval, un whiskito, no sé qué tal, o sea, es como que él te juzga por tus apariencias lo que vas a tomar, y tú acatas, se llama prejuzgar. Sí. Tengo que hacer una pregunta. Sí, por favor. ¿Cuánto cuesta la gilda? Nos has matado ahí, nos has matado. Pero ¿cuánto cuesta una gilda? Ah, las que hay en la nevera de aquí, ah. Vale, cógete una, joder, si lo ha traído alguien que ha sobrado, pilla una. Pensaba que decías como pregunta de la cuánto la de zapatero, ¿no? Huele según el 0, gobierno. 20 céntimos, bueno. Los tiempos del abuelo, pues. Depende.